Y muchas gracias por enviarnos esta nota de cuestiones laborales. Los trabajadores de McDonald's y de otros lugares de comida rápida se organizan para entrar en huelga en varias ciudades. Se está planeando un día sin trabajo desde el martes para protestar por lo que ellos llaman un continuo acoso sexual y a los empleados. Y también para llamar a todos los trabajadores a sindicalizarse para poder ayudar a resolver todos estos problemas, no solo el acoso sexual, pero los problemas de sueldo, de sobreexplotación. Los empleados de al menos 10 ciudades, incluyendo Chicago, San Luis, Tampa, en Florida, planean una huelga como respuesta al acoso sexual de una niña de 14 años que era trabajadora de McDonald's en Pittsburgh, que fue abusada por su manager. También por otras alegaciones de acoso en estas lugares de comida rápida y estos restaurantes gigantes. Muy importante también, el objetivo de esta organización es luchar por un sueldo justo y la formación de una unión, un sindicato que represente los intereses de todos estos trabajadores. Esto de acuerdo a Fight for 15, Lucha por 15, y un sindicato, así como un grupo de organizadores, de trabajadores de la industria de la comida rápida y de trabajadores que representan cadenas de a trabajadores con bajos salarios. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en noticias internacionales, que lo que está sucediendo allá en Ecuador. Miles de personas salieron a las calles de todo el país para otra ronda de protestas lideradas por las comunidades indígenas contra un aumento en los precios del combustible y otras políticas económicas impulsadas por el gobierno de derecha del presidente Guillermo Lasso. Al menos 37 personas fueron arrestadas mientras los manifestantes cortaban carreteras. Y esto es una cita de una de las personas que se manifestaron. Dice: "No estamos de acuerdo que las medidas económicas que se están implementando descarguen la crisis sobre los hombros de los trabajadores y la clase media de este país". Nota de Democracy Now. Y en noticias internacionales, Afganistán está al borde del colapso, al tiempo que la mitad del país enfrenta una inseguridad alimentaria aguda. Esta nota de Democracy Now, el ministro de Información de Pakistán advirtió que Afganistán está al borde del colapso e instó a la comunidad internacional a entablar conversaciones con los talibanes y descongelar miles de millones de dólares de activos afganos en el extranjero para evitar un desastre humanitario. La ONU advirtió que es probable que más de la mitad de la población de Afganistán se enfrente a una inseguridad alimentaria.